Un saludo, queridos oyentes. El espacio que vais a escuchar a continuación es la repetición de un programa emitido a lo largo de esta última temporada, ya que estamos a la espera de iniciar la siguiente a principios del mes de octubre. Espero de corazón que os guste. Bueno, dejo aquí la música. Tengo ahí preparada la presentación. Eso, la dejo aquí. Luego pondré los chistes y... Hola, José, ¿qué tal estás? ¿Pero qué hacéis aquí si hoy no me toca clase con vosotras? Además, chicas, que estoy a punto de grabar el programa de esta semana. Pues nada, que hemos salido ahora de prueba y como ya hemos terminado los exámenes del trimestre, hoy en vez de repasar los deberes, hemos hecho una receta de cocina. Y como hemos preparado un bizcocho de setas, te hemos traído un poco para probar. ¿Un bizcocho de setas? Ah, pues muchas gracias. ¿Podéis dejarlo en la mesa que luego ya lo probaré? No, no, que tiene que ser ahora. Pero chicas, que empiezo ya a grabar. ¡Come, come! ¡Que las setas se pondrán malas! Vale, vale. Ya lo pruebo. ¡Traga, traga! Oye, ¿no saben un poco raras las setas de este bizcocho? ¡Traga y calla, pesado! José se las tragó. Su tripa empezó a sonar muy raro y... ¡Ay! ¡Que me voy! ¿No te quedabas a grabar el programa? ¡Que me voy para el baño! Ese ya no vuelve. Estas setas son instantáneas. Ya nos hemos quitado a José y por fin podemos hacer nosotras el programa. Un momento, chicas. ¿No os habéis dado cuenta de que nos hemos precipitado un poco? ¿Por qué lo dices? Pues que le hemos dado las setas antes de que nos enseñase a hacer control y ahora tenemos un problema. No, chicas, tenemos dos problemas. El primero, que ya no está José. Y el segundo, que aparece el Sixer de color azul turquesa diminuto que no sé lo que quiere de nosotras. ¿Me llaman a mi problema? No me han reconocido a esa juventud. En un anuncio volvemos. En un lejano bosque. ¿A dónde vas, Caperucita? Voy a casa de mi abuelita a llevarle... No, no, no me lo digas, déjame adivinarlo. ¿Miel? No. ¿Pastas? Tampoco. ¿Unas magdalenas para el desayuno? No, no. ¿Qué llevas entonces en esa cesta? Una emisora de radio que la abuelita no se quiere perder menuda hora. ¡Jo! ¿Cómo ha cambiado el cuento? Déjate de cuentos y vente conmigo. Hay canciones, chistes, adivinanzas. No te pierdas Menuda Hora, el programa más divertido de la radio. ¿Eres pariente de los pitufos? ¡Soy el duende de la radio! ¡El duende de la radio! Pues sí, cuando se cuela una música que no tenía que entrar, cuando se sube un micrófono que tenía que estar bajo, ese soy yo. ¿Tú sabes manejar una mesa de mezclas? Pues claro. ¿Y un ordenador y hacer control? ¡Eso está chupado! Pues estamos salvadas, chicas, porque ya tenemos control y podemos empezar el programa. Pues démonos prisa, que ya es la hora. ¡Dentro! ¡Vamos a nuestro sitio, rápido! ¡Comenzamos! ¡Ayúdame, señor! ¡Ojetla!

cuerpo humano y números. Hola, queridos oyentes. Hoy nos vamos a contar algunas curiosidades relacionadas con el cuerpo humano y los números. Hoy llegaremos hasta el 200. Empezamos por medio segundo. Este es el tiempo mínimo que tarda una persona en concebir la imagen de un objeto. 3 es el peso de la piel en un adulto en kilos. La piel es el órgano de mayor envergadura del cuerpo humano. 5 son los litros de sangre por minuto que bombea el corazón de un adulto. Cada año bombeamos un volumen equivalente a más de una piscina olímpica de sangre. 9 son los metros que mide el aparato digestivo humano, contando esófago, estómago, intestino delgado y grueso. 9 son los metros que nos crece el pelo durante toda la vida. 17 son los músculos que utilizamos para sonreír. 28 son los metros que crecen nuestras uñas a lo largo de toda la vida. 43 son los músculos que utilizamos para fruncir el ceño. El 60% de nuestro cuerpo es agua. 200 son los músculos que solemos utilizar para caminar. Por hoy lo dejamos hasta el próximo programa. Os hablaron de números y del cuerpo humano Glenda y Cristian. Después de la presentación del programa y del tema musical, ya va siendo hora de que escuchéis alguna de las cosas que hemos grabado estos primeros meses. Para cambiar la voz, José nos enseñó un cómic llamado El Doctor Cataplasma, en el que aparecen tres personajes muy diferentes con registro de voz distintas. El Doctor Cataplasma, un viejo doctor, pequeño, barbudo y gruñón que no tiene mucho trabajo. Su criada, muy parecida a la de la película Lo que el viento se llevó, negra y muy grande. Y la Mil Millones, una chicarrona muy vieja parecida a la lomana, o sea. Y para que aprendiéramos a cambiar los registros, íbamos cambiando los papeles para hacer otras voces. Chicas, os estáis enrollando muchísimo y la gente se va a aburrir. Deberíais presentar ya el audio. Tiene la razón el duende de la radio. Os dejamos ya con el Doctor Cataplasma. El Doctor Cataplasma. O me subo el sueldo o me lo cargo. 3 meses esperando que llame algún cliente y ni pum. ¿Y si mi aumento de sueldo? ¿Qué? Ya decía yo que tenía la negra. Tan pronto llamé a algún cliente, te daré el dinerito. Ring, ring. El teléfono, la gripe, el lumbago. ¡Qué alegría! O sea, y resulta que el chinasmito está enfermo a rabiar. Venga volando. La vieja Millonetes y sus problemas. Hoy le voy a cobrar una factura de las gordas. ¡Ole! ¡Compre siempre un arcito! ¡Que es ameno y muy bonito! ¡Chío! ¡Chío! ¡Ay! Ya está aquí el doctor. Saldré a recibirlo. Le doy 1000 euros y lo cura. ¡Tú! ¡Rompe la cadena de chinas pinto! ¡Tiene la rabia! ¡Te ha vuelto el doctorcito! ¿Verdad que voy a cobrar? ¿Verdad? ¡Ay! ¡Le perdono mi aumento de sueldo! Vamos a ver cómo es el reino. Adivina, adivina, adivinador. Sube llena y baja vacía. Y si no se da prisa, la sopa se enfría. La respuesta es la cuchara. Nuestros compañeros perfectos nunca tienen menos de cuatro patas. Los animales son sensibles, inteligentes, divertidos y entretenidos. Por eso se merecen su sección, Mundo Animal. Los ojos de un animal tienen el poder de hablar un gran lenguaje. Por eso nosotros os queremos hablar de ellos. Si os gustan los animales, tenéis mucha suerte, porque es tiempo ahora de escuchar la sección llamada Mundo Animal. Curiosidades de todas las especies que seguramente no sabíais. Hoy os vamos a explicar si es verdad que los cocodrilos comen piedras para hundirse en el agua. Y también de uno de los lagartos del mundo más extraño, el demonio espinoso. Comienza ya Mundo Animal. ¿Verdad o mito? ¿Los cocodrilos comen piedras para hundirse más profundo? Para empezar, ¿sabías que los cocodrilos comen piedras? Y no es el único animal que lo hace. La pregunta es, ¿por qué los cocodrilos comen piedras? ¿Es verdad que los cocodrilos comen piedras para hundirse más profundo debajo del agua? ¿Verdad o mito? ¿Qué piensas? Como hemos dicho, los cocodrilos sí comen piedras, o más bien las tragan. ¿Por qué? Hay dos hipótesis ampliamente conocidas. Ayuda para la digestión. Las rocas en el estómago de un cocodrilo pueden ayudarle a aplastar y moler la comida. Cabe destacar que los cocodrilos comen presas enteras o animales con conchas y huesos duros. Algunos científicos creen que las piedras les ayudan a aumentar de peso y a sentirse llenos. Le ayuda a sumergirse más profundo. Algunos creen que las piedras les ayudan a permanecer más tiempo bajo el agua y sumergirse más profundo. Les gusta flotar dejando fuera del agua sus ojos y fosas nasales para emboscar a su presa. Pero un estómago lleno de rocas le ayudaría a estar completamente bajo el agua. ¿Sabías que el demonio espinoso tiene la cabeza falsa, con la que se protege de los depredadores? El demonio espinoso es uno de los lagartos más extraños que tiene nuestro planeta. Es nativo de Australia y es tan pequeño como la palma de tu mano. Una característica una es su cabeza falsa. Así es, los demonios espinosos poseen una cabeza falsa, un extraño crecimiento en forma de botón en la parte posterior de su cuello. Cuando están en peligro, simplemente meten su cabeza real entre sus patas delanteras, dejando al depredador completamente confundido. No hay mucha investigación sobre esto, pero se presume que este método es efectivo contra el picoteo de depredadores como las aves. Además, otra de las características más extrañas de la especie es cómo consume agua. Jamás se agacha para beber agua, puesto que no tiene necesidad para hacerlo. Toma toda el agua que necesita del ambiente que lo rodea, pero ¿cómo lo hace? Pues bien, supongamos que este lagarto pisa un pequeño charco de agua. En ese momento, el agua empieza a subir por su cuerpo hasta llegar directamente a su boca. Esto es posible gracias a que su piel cuenta con un sistema circulatorio que atraviesa toda la superficie epidérmica del lagarto. Este está compuesto por canales semi-encastrados de 5 y 159 micrómetros ubicados entre las escamas que cubren su piel. La superficie de los canales está enormemente retorcida, lo que los hace esencial para que el agua cree enlaces de hidrógeno y ganar fuerza en su acción capilar. Si creásemos medios de distribución y recolección de agua tal como el de este pequeño lagarto, se podrían abastecer de agua a más de 1.000 millones de personas en el mundo que carecen de este indispensable recurso. Además, el consumo energético sería menor, pues no se necesitaría de bombas para abastecer de agua a los dispositivos que se encuentran en los lugares altos. No cabe duda, jamás dejaremos de beneficiarnos de lo que la naturaleza tiene que enseñarnos y aún queda mucho por aprender. Hace unas semanas nosotras grabamos nuestra primera historia. Se trataba de la fábula de la liebre y la tortuga, en la que tuvimos que poner voz a la lenta tortuga y a la rápida liebre. José ya lo ha editado, añadido efectos y música. Y este que vais a escuchar ha sido el resultado final. Esperemos que os guste. Duende, mete ya el cuento. Ahí lo pongo, la liebre y la tortuga. La liebre y la tortuga. ¡Ja, ja! ¡Qué patas tan cortas tiene, tortuga! ¡Eres lenta, muy lenta! Así se burlaba cada día la liebre y la pobre tortuga. Puede que seas muy rápida y que tus patas sean largas, pero yo te ganaría en una carrera, te lo aseguro. ¿Ganarme tú a mí? Por favor, no me hagas reír. Cuando quieras hacemos esa carrera, te haré tragar el polvo. De acuerdo. Hablaré con la zorra para que señale el camino y la meta. A los dos días estaba todo listo y comenzó la carrera. La liebre corría mucho y pronto sacó una gran ventaja a la tortuga. ¡Qué lenta es la tortuga! Me voy a echar un momento a descansar junto a la sombra de aquel árbol. Total, le costará mediodía llegar hasta donde yo estoy. Y junto al árbol, la liebre confiada se quedó pronto dormida. ¡Uf! ¡Vamos! ¡Que ya queda poco para llegar a la meta! Se animaba a sí misma la tortuga. ¡Anda! Y así ahí dormida la liebre. Bueno, a mí me da igual. Yo sigo con la carrera. Pasaron las horas y la liebre seguía dormida. Ay, menuda siesta. Vaya, voy corriendo hacia la meta para que todos vean cómo gano. Pero no había tenido en cuenta que había dormido mucho tiempo y al llegar a la meta... ¡He ganado! ¡He ganado! ¡Qué vergüenza! Me ha ganado la tortuga. Me lo merezco por presuntuosa. Con seguridad, constancia y paciencia, aunque a veces parezcamos lentos, obtendremos siempre el éxito. Adivina, adivina, adivinador. Te lo digo y no me entiendes. No tengo boca y sí tengo dientes. La respuesta es el peine. Os recuerdo que estáis escuchando Menuda Hora, el programa de los niños y los duendes, autorizado para todos los públicos.

Dumbo. Aquella mañana había en el circo una gran expectación motivada por la espera de la señora elefanta. Un elefantito iba a nacer. ¿Cómo será? Seguro que es el elefantito más lindo del mundo. Y llegó. Todas las elefantas se reunieron en torno del pequeño y empezaron los comentarios. ¡Qué orejas más grandes! ¡Sí, parece que va a echar a volar! ¡Basta de chismorreos! Cada uno es como es. Más vale que os dediquéis a vuestras cosas. ¡Hala! ¡Fuera de aquí! ¡Ea, mi niño! No hagas caso, tesoro, que eres el elefante más bonito que existe. ¡Envidia! ¡Eso es lo que tienen! El circo siguió su marcha por diversas ciudades y nuestro buen Dumbo, que así se llamaba el elefantito, ayudaba según sus fuerzas en los quehaceres del mismo. Un día, durante el desfile, Dumbo, que iba al último agarrado a la cola de su mamá, se pisó las orejas y ¡zas! Cayó dando volteretas. Se ha pisado las orejotas. ¡Malas, crueles, burlarse así de mi pobre niño! ¡Ahora veréis! La mamá de Dumbo la emprendió a trompazos con las otras elefantas. Tanto se enfadó con los guardianes de los animales, creyendo que había enloquecido, la encadenaron y la encarcelaron en una jaula muy fuerte. Dumbo lloraba. ¡Mamá, mamaita! ¿Dónde estás? ¡Ven, mamaita! ¡Tengo mucho miedo! ¡No quiero estar solo! En esto apareció Cariolo, el ratoncito, que vendía los caramelos y las palomitas en los descansos del circo. Pero Dumbo, ¿qué te pasa? ¿Por qué lloras? No está mi mamá, la han encerrado y me han dejado solito. ¿Qué voy a hacer yo ahora? No te preocupes, desde este momento estás bajo la protección de Cariolo. Ya verás cómo arreglamos las cosas. Pero no iba a ser tan fácil. El director del circo quiso hacer trabajar a Dumbo como payaso, y para él eran todos los golpes y las bromas más pesadas. Le enchufaban con mangueras, le tiraban tartas de nata, se burlaban de sus descomunales orejas, y nuestro buen Dumbo se sentía muy feliz. ¡Ay, Cariolo! Si mi mamá estuviera aquí para protegerme, pero como estoy solo y soy pequeño, por eso abusan. Vamos, vamos, Dumbo, no te apenes, ya vendrán tiempos mejores. Mira, vamos a darnos un paseito por el campo. Esta tarde no hay función y tenemos la tarde libre. ¿Quieres? Bueno, lo que tú digas. Eres muy bueno conmigo. Si no fuera por ti, tú eres el único que me quiere. Dumbo tomó con la trompa a Cariolo y montándole sobre su lomo, y charla que te charlarás, anduvieron por el campo hasta que se hizo de noche. Cariolo ya se había dormido hace rato. Y Dumbo acabó durmiéndose también. A la mañana siguiente... ¡Dumbo! ¡Despierta, Dumbo! ¿Qué hacemos aquí? ¡No me des para abajo! ¿Qué pasa? ¡Ay! ¿Qué había pasado? ¡Oh, prodigio! Estaban dormidos en las ramas de un espeso árbol. ¡Cariolo! ¿Cómo hemos subido hasta aquí? Yo no sé trepar y tú no tienes fuerzas para subirme. Pues no creo que hayamos subido volando. Estate quieto, no te muevas. Voy a enterarme. ¡Ah! ¡Señor Cuervo! ¿No habrá visto usted por casualidad anoche cómo hemos subido mi amigo Dumbo y yo a este árbol? ¿No se acuerdan, compadres? Anoche el elefantito tropezó con sus orejas y a puntito de caerse comenzó a moverlas hasta elevarse por los aires. Tan alto que aterrizó en ese árbol. Después se quedó dormido. ¿Has oído, Dumbo? ¡Has volado! Esto te abre un campo enorme dentro del circo. Ya estoy viendo los titulares. Dumbo, el único elefante volador del mundo. Lo nunca he visto. Sí, pero... ¿cómo bajamos ahora? ¿Cómo que cómo bajamos? Pues como hemos subido, volando. Me veo las orejas como hacen los pájaros con las alas. El buen Dumbo comenzó a mover sus enormes orejas y empezó a remontarse como si fuera un helicóptero. Subió, bajó, volvió a subir y a bajar. Y cuando vio que lo conseguía... ¡Ay, Cariolo! ¡Qué alegría! ¡Esto funciona! ¡Mira! ¡Arriba, abajo, a la derecha, a la izquierda! ¡Puedo volar! ¡Puedo volar! Loco de alegría, planeó jugueteando y riendo, y sin dejar de mover las orejas, se encaminó hacia el circo donde llegó. Siendo la admiración de todos y la envidia de los demás elefantes que ya no se burlaban de él, el director vio enseguida la mina de oro. Poco a poco, señor director, yo soy el manager de Dumbo, el único elefante volador. Tendremos que hacer un nuevo contrato. Mi artista pondrá ahora nuevas condiciones. Y así fue. Se redactó un nuevo contrato ventajosísimo para Dumbo y la primera cláusula fue que su mamá fuera puesta en libertad. ¡Hijo, qué alegría! Lloraba de alegría estrechando entre sus patas a su hijito al tiempo que con su trompa acariciaba y daba besos a su pequeña. ¡Mamá! ¡Qué contento estoy! ¡Otra vez juntos! ¡Y ahora para siempre! ¡Ya no habrá quien nos separe! El Circo Dumbo, pues así cambió de nombre tomando el de su estrella principal, obtuvo un éxito inenarrable. Recorrió el mundo entero y el elefante volador, como se le conocía, salió en las portadas de todos los periódicos y revistas. Las televisiones y emisoras de radio se disputaban sus opiniones, pero nadie fue más feliz que la mamá de nuestro héroe, al ver que ya nadie se burlaba de su hijito. Una vida sana de la noche a la mañana. Fomenta su participación en la cocina, observando siempre unas normas de seguridad. Los más pequeños pueden participar en la elaboración de las recetas sencillas o determinados pasos de los platos más elaborados. Esto les ayuda a ser conscientes de lo que comen y a apreciarlo. Consejos para los padres en la alimentación de sus hijos. Hola, me llamo Nayara y os voy a recitar unos poemas. Eres el amor de mi vida y perderte sería algo que jamás me perdonaría. He sido un tonto cometiendo error tras error y comportándome como un tonto. Pero te juro por lo más sagrado, amada mía, que voy a cambiar por ti. Tu ausencia es una tortura que no puedo estar dispuesto a soportar, dándome otra oportunidad y volvamos a ser una pareja feliz. Te pienso como el sol en las mañanas, como poesía en la cama, como noches estrelladas. Te pienso cuando sueño en las madrugadas, cuando siento tu perfume en la plaza, cuando llueve en mi terraza. Te pienso cuando el alimento que llena en mi alma, como un sediento que tu piel reclama, como una sombra en plena mañana. Te pienso cuando sudo, cuando mi cuerpo pide calor, cuando lleno mi líquido en tus entrañas. Emmanuel Roberto. Frases célebres. Hola, queridos oyentes, me llamo Lucía y os voy a leer una frase célebre. Jamás he deseado el mal a nadie, pero en ocasiones se agradece que las cosas caigan por su propio peso. Luca Capieto. Hola, queridos oyentes, me llamo Ángela y os voy a contar dos chistes. Mi amor, ¿qué me vas a dar para mi cumple? ¿Ves ese móvil de allá? Sí. Bueno, pues una licuadora del mismo color. ¿A qué te dedicas? Soy rockero. Anda, ¿cuántas ¿Cantas o tocas en una banda? No, junto rocas y las vendo. Hola, me llamo Ana y os voy a contar un chiste. Hijo, si apruebas el examen de mañana, olvídate de que soy tu padre. Al día siguiente, hijo, ¿cómo te fue el examen? ¿Y tú quién eres? Hola, queridos oyentes, yo me llamo Soraya y hoy os traigo un chiste para que os lo paséis muy bien. Llegan a una casa para el censo y preguntan, ¿cuál es su nombre? Adán. ¿Y el de su mujer? Eva. Increíble, por casualidad. ¿La serpiente también vive aquí? Sí. Un momento. ¡Suegra! ¡La buscan! Mi película Disney. Si hay alguien que ha estado desde que hemos nacido en nuestras vidas, ese es Disney y sus películas. Por eso hemos querido hacer una sección para recordar y hablar de las películas que más nos han gustado. Cada programa os hablaremos de una, y como somos muchos y tenemos gustos diferentes, nuestra selección es muy variada, como vais a poder comprobar. Hoy, nuestra película elegida para comentar es Frozen. Del frío aire invernal y la lluvia de montaña nació esta fuerza colosal tan hermosa como está. Aunque su título en español fue El Reino del Hielo, aquí la conocemos como su nombre original, Frozen, una aventura congelada en Latinoamérica. Fue dirigida por Chris Buck, director de Tarzán y Jennifer Lee. Este largometraje animado número 53 de Walt Disney y está basada en el popular cuento La Reina de las Nieves de Hans Christian Andersen. ¿Elsa? Hazme un muñeco de nieve, venga, vamos a jugar. Se estrenó en 2013 y fue ganadora de 2 premios Oscar, por Mejor Película Animada y Mejor Canción Original por Let It Go. El resumen de la historia que nos cuenta sería el siguiente. Ana, una intrépida optimista, se une a Kristoff, un alpinista extremo, y su compinche, el reno Sven, en un viaje épico en el cual se topará con trolls, un divertido muñeco de nieve llamado Olaf y temperaturas extremas. En una aventura por hallar a la hermana de Ana, Elsa, cuyos fríos poderes han dejado al reino de Arandel en un invierno eterno. Por fin se ilumina cada rincón y ahora saca la vajilla real. Al igual que muchas de las películas de animación de Disney de los últimos años, el proyecto fue supervisado por el jefe de Pixar, John Lasseter. Originalmente, la película iba a ser en animación clásica o también conocida como animación a mano. Pero cuando Lasseter leyó el guión, pensó y decidió que el estilo de la adaptación sería increíble usando la misma técnica que en Enredados. Este es el primer largometraje del estudio en ser dirigido por una mujer, pero la segunda película animada de Walt Disney Pictures en tener una mujer en el mando, después de Brave, de Pixar. Ha sido una de las películas Disney que más años ha tardado en realizarse. Empezó desde 1937, donde Walt Disney planeaba adaptarla, pero al ser un cuento tan oscuro se canceló. En 1990 tomaron de nuevo el proyecto, pero por la misma razón fue cancelada en 2002. En 2008, John Lasseter convenció a Chris Brock, director de Tarzán, de que regresara a Disney y revivieron el proyecto, pero en 2010 el proyecto se puso en pausa, ya que no lograban encontrar la manera adecuada de hacer a la Reina de las Nieves, el personaje en que se basa Elsa. El 22 de diciembre de 2011 se confirmó que el proyecto estaba en marcha gracias al éxito de Enredados. ¿En serio? Me da que no sabes mucho sobre el calor. ¿No? Pero a veces me gusta cerrar los ojos e imaginar cómo sería si llegase el verano. Se ha convertido en la película de animación más taquillera de la historia. También es la película animada con más ingresos. Es la primera película de Walt Disney en ganar un Oscar a la mejor película de animación. Los nombres de cuatro de los personajes principales se inspiraron en el nombre de Hans Christian Andersen: Hans, Christoph, Anna y Sven. El nombre de Olaf es una pista del propósito de su personaje como alivio cómico. Se puede interpretar en el sentido de Olaf. Para crear al personaje de Christoph, los productores se inspiraron en los Sami, el pueblo indígena autóctono del norte de Noruega. El nombre original de Sven era Thor. Los animadores trajeron al estudio un reno de verdad para usarlo como inspiración para el personaje. Oye, Hans, ¿puedo decir una locura? Adoro las locuras. La primera vez que una princesa Disney ha realizado un dúo con un villano fue cuando Anna canta La puerta es el amor con el príncipe Hans. Porque yo siempre busqué un lugar donde ser feliz, donde siempre sea una fiesta. Frozen es la segunda película de Disney basada en un cuento de hadas que no es nombrado como el título original. Enredados fue la primera. Os contamos otras curiosidades. Más de 24 minutos de la película está dedicada a las secuencias musicales. Los nombres colocados en listas sobre la declaración de responsabilidad de Christoph son los nombres de aquellos bebés de los miembros del equipo que nacieron durante la producción, 34 en total. En las nuevas películas Disney son muy comunes los cameos. Esto quiere decir que en varias escenas aparecen objetos o personajes de otras películas de Disney. Aquí son muchísimos, pero os contamos unos pocos. El resto os invitamos a descubrir viendo de nuevo esta película. Rapunzel y Flynn aparecen cuando Anna sale del castillo durante la canción For the First Time in Forever. El príncipe Naveen y Tiana aparecen entre la multitud que Elsa ve desde su balcón durante otra de las canciones. Cuando Anna coge los productos de invierno en la tienda de Oaken, se ve una pequeña figura de Mickey Mouse en una estantería. Durante la canción de Olaf, su danza con cuatro gaviotas es un guiño a la danza de Bert con cuatro pingüinos de Mary Poppins. Frozen también cuenta con similitudes con el Rey León. Tanto Elsa y Simba son el heredero de su reino y ambos perdieron a sus padres cuando eran jóvenes, los padres de Elsa debido a un accidente y el padre de Simba matado por su tío Scar. ¿Dónde está el problema, nena? ¿Por qué te resistes a este pedazo de hombre? Ambos personajes también se escapan de su casa después de trágicos incidentes de sus familias. Sus reinos decaen y son gobernados por villanos, Hans y Scar. Después de huir, los personajes también cantan una canción sobre dejar ir las preocupaciones anteriores, Hakuna Matata y Let It Go. Ambos tienen un personaje que les anima a volver a casa, en El Rey León, Nala, en Frozen, Anna. Ambos personajes finalmente regresan de nuevo a su reino y viven felices para siempre. Bueno, oyentes, yo elegí esta película porque dice que la magia y el amor pueden vencer al odio y que todo es posible si dos personas que se quieren arriesgan su vida por amor. Yo me vi reflejada en Anna porque es bastante torpe e inocente y cuando quiere fuertemente algo hace todo lo posible por conseguirlo, pero a su manera. Bueno, queridos oyentes, nos vemos en el siguiente programa con más películas. ¡Hasta la próxima! Thank you. Chicas, ya sé que lo estáis pasando muy bien, pero toca ya ir pensando en despedir el programa, que se hace tarde. Es verdad, el tiempo ha pasado volando. Pues nada, muchas gracias a todos por haber escuchado nuestro programa. Esperamos que os haya gustado como lo hemos hecho sin la presencia de José. El pobre se ha puesto malito y no ha podido venir. Hemos estado con vosotras este rato de radio, Zaira, Virginia y María Elena. ¡Que otra vez habéis olvidado de mí! Es verdad, en control nos ha estado ayudando el duende de la radio. La semana que viene os esperamos aquí a la misma hora, pero regresaremos con un programa diferente. ¡Es verdad! Tenemos las Navidades a la vuelta de la esquina y ya estamos preparando los programas especiales para estas fechas. Villancicos, cuentos navideños, chistes y muchas cosas más os aguardan. Así que no podéis faltar a vuestra cita semanal, con menuda hora. ¡Felices fiestas y hasta el programa que viene! Otra vez, queridos oyentes, hoy me he levantado mirando al cielo y eso es lo que quiero que hagáis. Hola a todos, yo me llamo Adrián y como soy un poco perrete en clase, le ha tocado a José seleccionar mis canciones. La cantante fue la primera entre... En tener millones... Mil millones. En tener mil millones de reproducciones en un vídeo. En ella le cantan a una mujer libre y dueña de sus decisiones. La escuchamos. La canta Blas Cantó, que acaba de iniciar su carrera en solitario tras dejar el grupo Aurin. Este es un nuevo programa que hemos preparado los alumnos de... No os liéis, que no quiero decir que José no sea yo, o sea, Adrián, sino que así se titula la canción, la primera canción. La canción de Rosalía habla de... ¡Ay! En ella le cantan a una mujer libre y dueña de sus decisiones. Alan Walker ya es uno de los más importantes artistas escuchados a nivel mundial. A continuación os voy a presentar el gran éxito de la venezolana Lele Pons, llamado Celoso. Su intérprete tiene ahora 22 años. No os liéis. Antes de estrenarse como cantante... No os liéis. A continuación os voy a presentar el gran éxito de la venezolana... ¡Viva! Y eso es lo que quiero que hagáis. ¿Sabéis que no me sale? Empiezo. Hola otra vez, queridos oyentes. Hoy me he levantado mirando al cielo y eso es lo que quiero que hagáis. Ahora mismo escuchando esta canción. ¿Cagáis? Lo cagáis. Pues ya no le sonaba así, ¿eh? ¿Vosotros lo habéis oído así? ¡Oye, no ríais, que me da la risa y digo otra vez cagáis! Baby, baby, can go there. Y eso es lo que quiero que hagáis.